Que hayas estudiado, no te creas la más lista. Ni siquiera menean los zapatos en la pista. Trabajadora fina en la consulta de un dentista. Te llaman para salir y prefieres tus revistas. Y al final todos te miran mal, eres un cuadro en la pared. Respira un poco de aire fresco, sal un rato y diviértete. Dale un regalo a tu cabeza que está diciendo déjame, que serás una eminencia. ¿Eminencia para qué? Parece que esta noche te han sacado los colegas. Te encuentro despistada, pero se mueven tus piernas. Por fin te has dado cuenta que esto merece la pena. Si por ti fuese me palmas con Nochebuena. Una cosa ni la otra, hay que saberse equilibrar. Y todos los días hay tormenta, y todos los días hay carnaval. Y todos los días son de juerga, todos son para.